Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6. Judas el traidor. La historia de Judas está regada como escombro por las páginas de los evangelios. Tal vez fue el único natural de Judea en el pequeño grupo de los discípulos galileos que siguió a Jesús durante los días de su ministerio aquí en la tierra. No sabemos cómo ni cuándo llegó a ser discípulo, pero sabemos que fue escogido por Cristo y que disfrutó de la oportunidad más grande jamás concedida a un mortal. Su nombre pudo haber sido esculpido en uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén, pero en vez de eso, la historia presenta su nombre como un sinónimo de traición y vergüenza. Consideremos la historia de Judas en tres puntos de vista. El primero, cómo despistó a sus condiscípulos. Judas, mi amable oyente, desempeñó el papel de discípulo con gran maestría. Los demás lo aceptaron sin objeción. Creían que estaba en plena comunión con ellos en lealtad y amor hacia el Señor Jesús. Fue un predicador del Evangelio. Salió con los demás discípulos para hacer la obra evangelística. Compartió con ellos la experiencia de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Tal vez sanó a enfermos en el nombre victorioso de Cristo. Ocupó una posición de confianza al ser el tesorero y como tal, fue el único que ostentaba un cargo dentro del apostolado. Se sentó a la mesa con los 12, con Jesús en medio de ellos en muchísimas ocasiones. Afirmó enfáticamente su lealtad a Cristo la noche de la última cena cuando el dinero de la traición pesaba ya en sus bolsillos. Los discípulos nunca desconfiaron de él. Los engañó a todos. Aún estando en el círculo íntimo, cuando el Señor le ofrece un bocado de pan mojado, queriendo identificar al traidor para Juan, los demás no podían creer que Judas fuera el traidor. Ni siquiera sospecharon cuando él abandonó la mesa para salir a la oscuridad y reunirse con la banda de hombres perversos que iban a arrestar al Señor. El Señor le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Y los demás entendieron que Judas iba a dar algo a los pobres. Tal era el concepto que tenían de él en cuanto a su caridad y generosidad. Judas pudo engañar a los discípulos, pero nunca engañó al Salvador. El Señor, mi amable oyente, conoce el corazón de los hombres. Los cuatro evangelios nunca registran que Judas llamara a Jesús Señor. Le llamó Rabí y Maestro, pero nunca Señor. Nunca le dio a Cristo el lugar de señorío en su corazón. Y el Espíritu Santo no registra que la palabra Señor hubiese salido de los labios de Judas Iscariote, el traidor. Es muy fácil engañar a los discípulos. Es fácil aparentar ser un cristiano, ser aceptado por un grupo de hijos de Dios, ser miembro de una iglesia. Es demasiado fácil tomar parte activa en los servicios, desempeñar cargos, ser bautizado y aún participar a la mesa del Señor y todo el tiempo ser como Judas, desconociendo a Cristo como Salvador y Señor. Es una posibilidad realmente espantosa. Lo anterior es especialmente fácil para los que han sido criados en hogares cristianos, ya que hablan con soltura el lenguaje evangélico, conocen los movimientos de la iglesia y pueden pasar por creyentes ejemplares sin jamás haber entregado sus vidas a Cristo y sin reconocerle como Señor. En segundo lugar, en este estudio acerca de Judas el traidor, podemos ver cómo despreció al Salvador. Judas despreció al Señor en tres formas. Despreció sus palabras. Escuchó todas sus parábolas. Estuvo presente cuando pronunció el Sermón del Monte y el igualmente majestuoso Sermón Profético. Observó cuando el Señor emergía victorioso de batallas verbales con sus adversarios. Estuvo presente cuando el Señor abría su corazón al grupo íntimo de sus discípulos, explicando y enseñando cosas que nunca habló abiertamente a las multitudes. Pero Judas se endureció hacia el Evangelio. Oyó tanto de los labios del mismo Hijo de Dios, pero nunca lo tomó en serio, y llegó el día cuando ya no hacía mella en su corazón endurecido. Llegó a ser como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ya que aunque oyó las palabras del Señor, no les hizo caso. En segundo lugar, también despreció las proezas del Señor. Judas Iscariote fue testigo de ellas en muchas ocasiones. Estuvo presente cuando leprosos fueron sanados, cuando cojos pudieron andar, cuando mudos hablaron y sordos oyeron. Vio cómo los demonios huían aterrados ante la presencia del Hijo de Dios. Fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces. Vio a Jesús caminar sobre las olas del mar y le vio calmar vientos tempestuosos más de una vez. Incluso vio a muertos resucitar. Parece increíble, pero es verdad que Judas cerró los ojos ante tantas evidencias del poder y deidad de Cristo. Judas también despreció las advertencias del Señor. No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es el diablo, dijo Cristo en una ocasión. Judas oyó esta advertencia, pero no le hizo caso. Muchas veces recibió Judas advertencias del labio del Señor, pero despreció las oportunidades de arrepentimiento que le brindaba. Cuando Cristo anunció en el aposento alto que uno de los doce le iba a entregar, Judas, sin inmutarse, se unió a Pedro, Juan, Jacobo y Tomás preguntando, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y lo dijo sin ruborizarse, sin titubear, a pesar de que 30 piezas de plata ya estaban en su bolsa. Aún en Getsemaní tuvo una oportunidad para recapacitar. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Aún entonces pudiera haberse postrado a los pies de Jesús confesando su hipocresía y su traición, pero no lo hizo y ahora está perdido eternamente. Mi amable oyente, es posible despreciar así al Señor en el día de hoy. Es posible conocer sus palabras, conocerlas bien, poder repetirlas de memoria y saber interesar a otros en ellas. Es posible conocer todas sus parábolas, sus preceptos y sus profecías y estar tan perdido como Judas Iscariote. Es posible saber acerca de sus milagros, conocer a hombres y mujeres que son en la actualidad pruebas fehacientes del poder de Cristo y estar tan perdidos como Judas. Es posible, mi amable oyente, experimentar dolor por el pecado, pero despreciar la salvación. Es una posibilidad realmente terrible. Y como tercer y último punto, en este análisis acerca de Judas Iscariotes, vemos cómo se destruyó a sí mismo. Habiendo hecho caso omiso de la advertencia del Señor en el aposento alto, leemos que Satanás entró en él. Jesús dijo que Judas era hijo de perdición. Literalmente esto significa hijo de desperdicio. En balde fue derramada la sangre de Cristo por personas que como Judas desprecian la oportunidad de arrepentimiento. Judas no se arrepintió. Murió como un suicida y se fue a su propio lugar. Judas traicionó al Hijo de Dios por 30 piezas de plata, una insignificancia, y ni siquiera llegó a gastar un solo centavo de esa suma. Cuando vio a Jesús condenado a crucifixión, fue presa de remordimiento y trató de devolver el dinero a los sacerdotes. Arrojó las monedas sobre los mosaicos de mármol del templo y al oírlos rebotar sobre el piso exclamó: ¡He pecado! La única respuesta a su clamor fue: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hay una gran diferencia, mi amable oyente, entre arrepentimiento y remordimiento. Judas llevó su pecado al lugar equivocado y a personas incapaces de ayudarle porque eran tan culpables como él. Debía haber llevado sus lágrimas afuera de los muros de la ciudad al lugar llamado el Calvario, lugar de vergüenza donde el Señor moría crucificado. Debió haberse lanzado a los pies traspasados de Jesús, lavándolos con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. Debiera haberle dicho a Jesús: he pecado. Y a pesar de lo tarde de su arrepentimiento, pudiera haber encontrado el perdón. Pero Judas no hizo eso. Fue a otro lugar, lejos de la cruz del Calvario, y se ahorcó. Los que hoy rechazan a Cristo también lo hacen por cosas sin valor. No todos los que hacen tan cínicamente como lo hizo Judas por una suma de dinero en efectivo, pero muchos reciben aún menos de 30 piezas de plata a cambio de sus almas. Venden al Salvador por un hábito perverso en el cual se deleitan por alguna baratija que les ofrece el mundo. Hay muchos que, como Judas, experimentan remordimientos por el mal que han hecho, pero nunca llegan a arrepentirse de aquel mal. Muchos, al sentir el aguijón de su conciencia, llevan sus pecados a la iglesia y los confiesa ante los hombres en vez de llevarlos al Cristo del Calvario. Y al fin, ellos también van a su propio lugar. No pueden ir con Cristo porque le han rechazado. Pasan a una eternidad interminable sin Dios, por propia elección, sin Cristo y sin esperanza. Estas son las lecciones que debemos de aprender de la tragedia de Judas. Mi amable oyente, le hago una solemne invitación. Venga a Jesucristo. Deje sus pecados atrás. Venga y humíllese a los pies del único que puede darte salvación, perdón y vida eterna. Arrepiéntase y reconozca a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Mi amigo, hoy es el tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Ha sido un placer compartir con ustedes la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida.